Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el 24 de agosto se erigió la estatua obrero en la cercanía de una galería de la mina de manganese en Kioto de Japón, donde en el periodo del coloniaje nipón, gran número de coreanos reclutados forzosamente habían hecho duros trabajos esclavistas. Ese día, ante ella, los miembros de la Delegación de la Federación General de Sindicatos Democráticos y la Federación General de Sindicatos de Surcorea efectuaron un encuentro junto con los fabricadores de la estatua y coreanos en Japón. Anteriormente a esto, dichas organizaciones sindicales de Surcorea participaron en el acto de recordación de los muertos debido al hundimiento por explosión del barco Ukishima Maru.